El Batallón Blue. Bienvenidos, chicos y chicas, a un nuevo programa del Batallón Pluto, el podcast más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Bury. Cuando podáis escuchar esto, ya no tendrá mucho sentido, pero para poneros en contexto, estamos grabando un domingo 14 de febrero, el Día de los Enamorados. ¿Y por qué? Porque os queremos. Que no, qué broma, ¿eh? No lo creáis mucho tampoco. En fin, esta semana hemos recibido algunos mensajes acusándonos de que el podcast había vuelto muy hipster, lo cual, de verdad, me sorprende y me preocupa que digáis eso cuando Tony habló de The Last of Us, Aitor de Lords of the Fallen y yo de Unravel. Vamos, que nadie mencionó ningún juego coreano sobre la trascendencia de la vida ni cosas extrañas. Hoy tampoco creo que vayamos a hacer mención a ningún título así, pero oye, que si nos estamos volviendo hipster, pues ¿qué le vamos a hacer? Y no sé si tras tanto tiempo se habrá él vuelto hipster, pero damos la bienvenida al batallón tras tanto tiempo al hijo pródigo del programa, del podcast y de la vida, a Serenion, hombre, que ya estás aquí. Muy buenos días a todos, bienvenidos al Batallón Pluto. ¿Qué tal todos? Que, hombre, que hace ya mucho tiempo que no te oímos, desde aquel directo que hicimos. Hay que ver, ¿eh? Es la dicotomía de la vida, amigo mío. Llega un momento en el que debes decidir si dedicar tu tiempo a jugar todo el rato o dedicar tu tiempo a vivir la vida. Uy, uy, parece que has estado leyendo a Platón o jugando al Firewatch. Hola, equipo, ¿qué tal todo el mundo? ¿Qué tal? ¿Qué tal va el batallón Sonyer, el batallón hipster? ¿Qué tal va todo el mundo? Muy bien. Bueno, ahora que estás tú menos, pero bien. Bien. Por cierto, ¿has visto ese viral de Iker Jiménez y Carmen Porter? Qué bueno, ¿eh? Es que yo vivo eso, tío. Yo voy también en el coche con mi señora, me pone música de mierda y yo me tengo que poner a cantar. ¡Ey! ¿Música de mierda? No. Tío, solo se llama Camela. Por eso mismo. Se llama Rumba 3. ¿Qué crees que me pone mi mujer? Reggaetón y cosas así, tío. Que por cierto, hoy tenemos que darle las gracias de que me haya permitido grabar. Eso, un saludo a tu mujer. A Miriam Cruz. Hola, a Miriam. Y vamos a dar también la bienvenida a Tony, que está por ahí. Y además hoy me has metido mucha presión porque hay un partido de fútbol, Getafe contra no sé quién, no lo sigo, pero... ¿Cómo que contra no sé quién? Mal empezamos. ¿De qué equipo soy yo? ¿De qué equipo soy yo, desgraciado? Del Atleti. Ahí estamos. Y tú me has metido prisa a mí antes, porque estaba yo jugando en Steam tan tranquilamente. Y dice, digo, ¿qué? A grabar podcast, tío. Bueno, va, vamos. O sea, que la culpa ha sido tuya primero. Hay que ver, que pones de preferencia primero el fútbol y luego el podcast, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a saludar también a Aitor. ¿Cómo estás? Pues nada, más o menos como la semana pasada, ¿no? Entre semana trabajando mucho y cuando llega el fin de semana a viciar a tope, a exprimir aquí la máquina. ¿Y tú te has visto el Ideotube? ¿La Kojimada que ha hecho en YouTube? No, es verdad, pues se me ha quedado pendiente, pero he oído, pero no lo he visto. Vaya, con el que se nos hace el señor Kojima, ¿eh? Ya pluriempleado, o sea, con pluriempleo y todo. Hola, bebé, soy Kojima. Cuidado, atención, porque es una hora hablando de su top 10 de películas, que no es cualquier cosa. Ese top 10, seguro que no hay más postureos en ningún lado que en ese top, tío. Que habla de pelis polacas y subtituladas. Con disonancia luego la narrativa. Venga, vamos a pasar a Alfredo, un nuevo invitado, padre de familia, un señor responsable y todas esas al cosas. Al que le falla la conexión. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo estás? Bien, encantado de estar aquí con vosotros, acompañándoos. Muy bien, muy bien. Cuéntanos, ¿cómo se presenta el San Valentín de hoy? Normalito. Lo dejaremos para por la noche. Vale. Soy el único al que grabar le va a suponer un castigo esta noche en forma de San Valentín, cita y salida. Sí, sí, sí. Me cago sí, en Dios. Posiblemente. Ay, Dios mío, bueno, vamos a dejar las presentaciones aquí porque si no va a haber un río de sangre. Yo soy Sergio y tengo que decir que hay que ver, ¿eh?, cómo me dais todo la chapa por el Twitter, que puse un vídeo de Life is Strange hablando de lo buena película que es Final Fantasy La Fuerza Interior y me petasteis el Twitter. Hombre, por favor, al final ni hablasteis de la película ni hablasteis de nada. No hay derecho. Estábamos ¿eh? Hablando de cosas de verdad, tío. Tú eres el único que habla de videojuegos en tu Twitter. Teníamos que darle algo bonito a tu Twitter. Lo gracioso era ya ver el momento en el que sabíamos que nos estabas leyendo porque nos dabas a me gusta cuando te mencionábamos, pero no decías ni mu porque te hacíamos decir palabrotas. Tenía vergüenza ajena. Sí, tío. Sí. Ahí la has dado. Le ensuciamos el timeline, tío. Sergio, hablando de vergüenza ajena, ¿qué canción intentaste recordar por Twitter? A ver si hay huevos a decirlo. El Chachipiruli. El la madre que lo parió, por quemado favor. Con fuego. Matadlo, matadlo. Euro matadlo. Junior. Ya, no, ya está, ya está. Hay ya que, está. Yo de verdad, hay que volver a Euro Junior, presentar canciones así. Chachipiruli. Te cuento mi experiencia con Euro Junior, tío. Venga, una cosita rápida. Rapidísima. Yo nunca vi Euro Junior. En esa época yo ya me emborrachaba, qué suerte. ¿Sabes? Qué suerte. No sé, esas cosas son muy de jóvenes para mí. Creo que Alfredo no sabe ni lo que es. Venga, seguimos. Vamos al sumario, que hoy no va a ser tiempo. Un programa diferente. Y a diferencia de otras veces, en esta ocasión hemos preparado un programa algo más corto que de costumbre. Aquello de San Valentín, de que hay un partido de fútbol, todas estas cosas que al final nos impiden hacer un programa como deberíamos. Pero eso sí, vamos a traer aquí la misma esencia de siempre, de cada semana, porque vamos a hablar de un lanzamiento simultáneo de Quantum Break para One y PC que nos ha dejado muy confundidos. Igual de confundidos al conocer que Watch Dogs 2 y Destiny 2 podrían llegar muy pronto, más de lo que creemos, y no es una amenaza. Ah, ¿y os gustó la conferencia de PC del pasado E3? Bueno, sé la respuesta, pero bueno, preparad muchos cafés para resistir la de este año sin morir de sueño. Hay más noticias y una microsección en la que hablaremos sobre una cifra impactante relacionada con los videojuegos. Así que, comenzamos. Y como digo, va a ser un programa algo diferente, algo más cortito para no consumir mucho tiempo de nuestra vida, pero hay cosas que no pueden faltar, cosas que son clásicos y traemos aquí, y más hoy, que yo creo que somos más que nunca, somos 5 personas, récord hasta la fecha. Y como siempre, como cada semana, Serenion, cuéntanos a qué has estado jugando, que tú hace ya mucho tiempo que no te estrenas en la sección. Al Euro Truck Simulator en la vida real. No, tío, no tengo un camión. Ah, a no. Ver, pregunta del millón. ¿Qué hablo de todos los juegos que he jugado desde que... No, que hay partido. No. Bueno, yo quería hablar porque llevo unas semanitas ahí dándole caña. Por cierto, muchas gracias, equipo. Me pasé el Tomb Raider gracias a ustedes. Vengo aquí con algo fresquito, que creo que Sergio incluso, uh-huh, gracias a eso, le ha podido el hype. Traigo XCOM 2. O toma, XCOM 2. Ya. Uh-huh. Vaya traca, ¿eh? Lo conseguí, dato así guapo, lo conseguí baratito, en preventa por 45 euros con el Season Pass. O sea, regalado técnicamente. Volvemos de nuevo a un XCOM clásico. Para los profanos en la saga, es un juego de estrategia táctica, muy parecido a... ¿cómo se llama este juego? Fire Emblem, solo que dándole un par de vueltitas, el típico rollo de muerte permanente de los soldados, cobertura, la verdad, un juegazo. tiene dos partes principales el juego. Tiene como una especie de mapa de gestión en el que tienes que enfrentarte a los alienígenas en un mapa mundi, evitando, por ejemplo, en el 1, que, Sergio, ¿tú vas a hablar del XCOM 1 o no? No, al final no, luego no. Explicaré por qué. Perfecto. Pues bueno, en el 1 tenías que evitar que unos ovnis en ese mapa te tumbaran satélites. En este lo que tienes que evitar es que los ovnis te tumben a ti, porque vas con una nave muy chula recorriendo el mundo. Y tienes que ir contactando con la resistencia humana para evitar la invasión extraterrestre. La verdad, la historia está muy chula, pero no es tampoco... En estos juegos son una excusa. Tú, Sergio, que has estado jugando al 1, lo puedes corroborar. Sí, sí. De hecho, ya te digo, lo comenté el otro día porque debido a que tú has estado jugando al 2, dije, mira, si yo tengo el 1 por aquí en la librería, voy a jugar. Y es eso, ¿no? Como que para mí la historia está ahí, pero es una excusa, sí, sí, para la parte jugable, ¿no? Para la parte jugable, que la verdad, Firaxis hace joya. Sí. Todo el mundo lo sabe, cualquier juego de Firaxis suele tener muchísima calidad. Y bueno, está eso, la parte de gestión, y está la parte del combate, que es la que ya se parece a Fire Emblem. Y la verdad es que cada partida es distinta. El nivel de epicidad que llegas a tener en algunos combates es brutal. Tenemos varias clases de soldados, un granadero, un francotirador, uno que piratea, la verdad, genial, un juegazo. Y es eso, la primera partida fue cortita, 51 horas, tengo que darle ahora la segunda vuelta. Y muy recomendado, sobre todo a la gente que le gusten los retos, porque el juego no es fácil. El 1 era asequible, este es en plan, me cago en la puta, he tenido que reiniciar el combate final 2 veces. ¿Y es muy parecido al 1 o, quiero decir, peca de continuista, que no es malo al fin y al cabo, si es bueno la base o no? Vamos a ver, es continuista totalmente, sí, pero le dan una vuelta a todo, le dan una vuelta a la historia, le dan una vuelta a cada clase, porque las clases, vamos a ver, algunas se repiten, por ejemplo, francotirado está en el primero, pero lo han nerfeado y le han dado una vueltita, al granadero también le dan una vuelta, la personalización es abrumadora de los soldados. Yo estoy por ahí a ver si creo a Sergio. Y tiene diferencias. Por ejemplo, en el primero, siempre que empiezas, tú eres el que va a atacar a los aliens. En este, dada la historia, que no quiero mencionarla, sueles empezar en infiltración. ¿Qué quiere decir? Que estás oculto a los alienígenas. Son ellos los que te pueden descubrir a ti. Y entonces, ¿qué puedes hacer? Montarte tus emboscadas, ponerte a hacer una pinza cuando aparezcan los enemigos, reventarlos por los dos lados, ponerles minas. Básicamente lo que haces es marcarte un terrorista con los aliens. Pero, y una cosita. Yo ahora mismo tengo el 1 también con unos compañeros y quería jugar y te lo comenté. Dije, bueno, ¿cómo está el multijugador del 1? Y me comentaste, oh, no, no está muy allá, ¿no? Porque son partidas uno contra uno, tal. ¿Ha mejorado o sigue igual? Yo ni lo he tocado, sinceramente. Me imagino que seguirá igual. Yo también tengo un problema en el 1. Yo no jugué mucho en online, porque después de pasármelo la primera vez, le metí el mod Long War, que es el mejor mod que se ha hecho esta generación para un videojuego. Ahora alguien me dirá que he flipado, pero no. Hay que mirar hasta análisis de ese mod. Es un flipe. Y ese mod anulaba al multijugador. Entonces, ¿qué va? No le di oportunidad tampoco. Así que, la verdad, una joyita. Y yo no sé, aquí el señor Alfredo, que es un poco mayor que nosotros, si habrá jugado los originales. Porque yo en su época sabía de su existencia, pero nunca jugué. Pues no, porque en esa época creo que no tenía todavía PC ni sistema que tuviera esos juegos. Ah, vale. Para vale. Deciros que el original es UFO Enemy Unknown. Sí, salió para varias plataformas, PC, bueno, MS-DOS y Commodore y Amiga, me parece. Pero no, lo he jugado más actualmente emulándolo y me pareció muy complicado y un poco lento, pero claro. Pues no juegues al Xenonauts. El Xenonauts es igual y es actual, pero que va, sí. A mí me cuesta horrores. Pues chato será a ti, pues, y se le he dado muchas horas, ¿eh? Ya, por eso mismo, es que tú me lo recomendaste. Bueno, es lo que digo, este es mucho más asequible que el Xenonauts. Está hecho para las nuevas generaciones. Eso sí, no es fácil, no por eso es fácil. Puedes tener un porcentaje de 80 de ataque, de 80%, y y estar teniendo que cargar una y otra vez la partida como un mariquita porque fallas una y otra vez, ¿sabes? Que... De todas formas, te estás callando cosas. La parte negativa no la estás contando. Y es que el juego rasca que no veas, ¿eh? Cómo hombre, se pilla. Sí. No, joder. No, pero es que se me había pasado y todo. El tema es que la versión esta necesita parchearse a muerte. Sí. No llega al nivel de Telson Sinfonía, que ni siquiera se me arranca, por cierto. Hola, ¿qué señores me dices? Ya hablaremos de ese tema más adelante. No llega a... Pero es porque el Telson Sinfonía es que se cae todo el rato, ¿sabes? Da sida, cáncer de sida ese juego. Es horrible. Pero sí que hay bajadas de frame rate en este, que vamos a ver, que después no te duelen porque es un juego por turno, ¿sabes? Pero a la vista dices, Dios, qué rasca, ¿no? Y es eso, necesitan optimizar el juego cuanto antes. Pues vaya, una pena. De todas formas, lo que sí me interesa de este XCOM, lo que me ha sorprendido del 1, que es con el que estoy yo ahora mismo, lo traeré sí. La próxima semana o así, es la interfaz, porque yo no he jugado muchos juegos de estrategia de este tipo. De hecho, yo no he jugado a Age of Empires, para que os hagáis una idea. Mi referente, pero para que tú veas mi referente, pues no es postureo. Mi referente que tengo del género es Final Fantasy Tactics. O sea, imagínate. Fire Emblem, básicamente, sí. O Fire Emblem. ¿El de Play 1 o los Advance? El de Play 1 y los de Advance. Son el mismo. Okay. No, pero sí, tiene diferencias con respecto a ese sistema. Porque, por ejemplo, en un Fire Emblem no hay flanqueo. Aquí el flanqueo es básico. Las coberturas, que puedes reventarle la cobertura a un enemigo y dejarlo con el culo al aire. Aquí encima han añadido una cosa que no estaba en el 1, que es descojonante. Tú puedes derrumbar un edificio y si hay alguien en el edificio, cae al suelo y se hace polvo. Tú le lanzas una granada a una persona, le puedes quitar 5 puntos de vida, pero le puedes hacer un agujero en el suelo, el tío caer, quitarse esos 5 puntos más y morir. Así tal cual. Eso lo van a tener que parchear porque es que está rotísimo. Tú una torreta enemiga, la típica torreta esta ametralladora, con una granada matas 3 torretas porque caen del edificio abajo y se van a tomar por saco. Y no, ahora viene una pregunta complicada. Teniendo en cuenta estos fallos, ¿tú no hubieras preferido esperar un poquito más, un mes más, pero que estuviera ya pulido en vez de sacar ahora parches que a saber cuándo te llegan? Para nada. Solo te digo una cosa. Estoy ahora pasándome en Shadow Run para después refrescarme un poco, para limpiarme el paladar y volver a pasarme el juego por segunda vez. Y te digo, en la primera partida hice 51 horas. En la segunda, que siempre es un poco más larga, que te sacas más suco, ¿cuánto le voy a echar? Y tengo encima comprado el Season Pass que trae 4 contenidos nuevos. Sin contar que esta gente siempre hace expansiones grandísimas. Que tú todavía no has catado la de Enemy Within, pero cuando la cates vas a decir, joder, esto es una vuelta de tuerca. Uh-huh. No, que va. Este juego yo, además, suelo comprar todo de salida de Firaxis. Tengo el Billionaire que también salió con algún fallo inicial y ellos lo parchean y lo arreglan en poquito tiempo. Yo lo que pasa es que no les he dado tiempo a arreglarlo. Me he pasado el juego en 3-4 días, no fue mucho más. Y qué doblaje, ¿eh? Tiene un doblaje buenísimo. Sí. A mí me duele, por ejemplo, que de cara al 2 le pusieron la voz de un personaje a otro y yo siempre estaba especulando, ¿y será este personaje? ¿Será el del anterior juego? ¡Seguro que es el del anterior juego! No, es que, claro, el típico hombre en las sombras y tú, ¡no puede ser! Pero no, es cosas del doblaje. Pero la verdad, el juego es genial. Bueno, vamos a pasar entonces a Aitor. ¿A qué has estado jugando? Pues yo he estado jugando a Rainbow Six Siege. ¿Cómo ya? Sí, ese juego que injustamente no apareció tampoco en los GOTY, en la gala de los GOTY. Sí. Y la verdad es que es un señor juego, hay que decirlo. Yo creo que es uno de los mejores juegos que ha sacado Ubisoft en los últimos años. Uf, eso ya es un titular potente, ¿eh? Me lo creo. Y muy, muy divertido. Es un juego que se enfoca absolutamente al juego online. Trae una, podría decir, campaña, pero tampoco es una campaña de por sí. Yo lo llamaría más una especie de tutorial, digamos, que puedes jugarlo solo. Y el resto es todo juego online. Tienes dos vertientes, tanto jugar contra otra gente como jugar contra bots, pero también con grupos de amigos o de desconocidos, uniéndote a escuadras. Y básicamente consiste, pues, hay tres modos de juego, o tres o cuatro modos. Uno que es matar a los terroristas, simplemente un mata-mata. Otro, rescatar al rehén. Y otro que es desactivar bombas. El juego tiene tres niveles de dificultad. Está en modo normal, modo difícil y realista. La verdad es que se nota bastante el salto entre unos y otros. Yo lo estoy jugando en difícil y, por ejemplo, el modo de desactivar bombas es bastante más complicado que los otros dos modos. En modo realista he jugado creo una o dos veces y es muy, muy, muy jodido. Vaya. Y la verdad es que es muy, muy divertido porque no es un Call of Duty en el que son pollos sin cabeza corriendo, matando, no. Es un juego bastante más táctico en el que hablar con el equipo es muy importante y para niveles, ya te digo, de dificultad difícil o realista, o hablas con tus compañeros o es muy difícil que yendo cada uno por su sitio puedas llevar a cabo tu misión, porque es que te cazan y te destrozan. A mí me interesa sobre todo por eso, por si es verdad que es un juego multijugador de los que merecen la pena, de los que te lo pasas bien. Y en sí. Eso siempre influye también el hecho de cómo están desbalanceados los equipos. A ver con qué gente te ponen, ¿no? En el tuyo y, bueno, en el de los contrarios, por supuesto. ¿Cómo está claro. Eso? Bueno, la verdad es que yo muchas partidas online con desconocidos no he echado. Más bien he jugado con colegas que creo que se disfrutan muchísimo, vamos, infinitamente más. Hombre, infinitamente más. Sí. Hablando con tus colegas, echándote unas risas. Anoche, bueno, estuve jugando con unos chicos y un descojone con algunas partidas. Muy bueno. Y la verdad es que es eso. En el tema de matchmaking, pues tiene dos opciones. Una en la que te emparejan con gente al azar y otra que solamente puedes inscribirte, por así decirlo, a partir de nivel 20, en el que creo que son partidas más igualadas, ¿no? Con gente de tu nivel. O eso por lo menos intenta el juego. Ya te avisa el juego de por sí, que a lo mejor tarda un poco más en encontrar partida, pero es por eso. Porque tiene que buscar exactamente gente de tu nivel. Luego también, que no se me olvide comentarlo, he dicho los modos de juego, pero también hay dos vertientes en todos estos modos. Tanto atacar como defender. No es lo mismo. Es que puedes elegirte para atacar un complejo, una casa, un lo que sea, un avión, o defender más radicalmente los elementos que con los que vas a combatir, ¿no? La gente que defiende, pues ya tenemos un montón de elementos como, por ejemplo, cableado o un montón de trampas para dificultar la entrada a los atacantes. Y por el otro lado, pues tenemos un montón de objetos, como por ejemplo placas para romper paredes. Está todo muy, muy, muy, muy bien pensado. Velasco, dime. ¿Estás jugando en Uplay? Sí, estoy jugando. ¿Y qué tal? Quien quiera agregarme, Aitor Barraja Velasco, ahí estoy. Un poco de muy spam. Bien. ¿Y qué tal va Uplay en cuanto a servidores? Porque sé que el sistema de Uplay, eso de que te regalen cosas con los logros, está de puta madre, pero ¿qué tal van los servidores de Uplay? Pues la verdad, van bien, pero he notado algunas desconexiones del anfitrión y algunas más de lo normal. A ver, no te digo, a lo mejor de 30 partidas, que en dos o tres se te pueda desconectar la partida del anfitrión y te saque al menú. ¿Quieres que haga va bien? Voy a ser de brujo. Este juego no va a llegar a ser top en cuanto a eSport y demás por cuenta de la plataforma en la que está. No estoy de acuerdo. Ahí lo siento, pero tengo que intervenir. De hecho, te digo más. Está pendiente la beta abierta de Division, que depende mucho de los servidores. Y hasta ahora la gente no ha tenido queja en la beta cerrada. Así que no creo que a este juego le vaya a perjudicar los servidores ni nada por el estilo. Hombre, no hay la misma cantidad de personas en Uplay que en Steam. Hombre, eso está claro. O en Origin. Pues es lo que quiero decir. Al ser tan, estar tan apartado, no estar en las dos plataformas principales, va a perjudicarle. Bueno, y una cosita, Aitor. En la subida de niveles, ¿cómo va? Si hay clases, si te van desbloqueando cosas, que no sé, no tengo ni idea. Pues mira, hay como dos aspectos separados. Por un lado, tienes la experiencia, ¿no? Cada vez que tú acabas una partida, en función de que hayas hecho, depende de la partida, ¿no? Del modo de juego, Si es de mata-mata, pues la gente que hayas matado. Si es de desactivar la bomba, si tú has sido el que has desactivado, pues depende, hay muchas variantes. Pues te van dando puntos de experiencia con los que vas subiendo de nivel. Y luego, aparte de esa experiencia, también consigues un dinero, por así decirlo, del juego, que son chapas. Y con esas chapas son con los que tú desbloqueas nuevas clases, nuevos equipamientos para las armas. O sea, armas nunca compras, ya te vienen con la clase que tú compres, pero sí que puedes comprar, pues, miras reflex, o empuñaduras, o decorativas, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, está interesante. Con que sea duradero, que al final es la gracia de los juegos multijugador, que no te canses, pues genial. Vamos a pasar a Tony, a ver qué juego nos trae. Ese juego que Serino ha dicho, ¿a qué mierda estás jugando? No sé si os hablé de él, se llama Oceanhorn Monster of Uncharted 6. Sí, has hablado de esa mierda. Yo lo he jugado. Mira, perfecto, perfecto. Es un intento muy loable de hacer un Zelda mezclando A Link to the Past con Wind Waker, pero mal. Explico. La sección Wind Waker es básicamente ir de una isla a otra, si sucede en un lugar inundado y lleno de islas, pero la manera en la que vas es sobre raíles, en plan Spirit Tracks o Phantom Hourglass, y lo único que puedes hacer es disparar a bichos, y hay muy pocos, y básicamente es como... bueno, vale. Está bastante bien. Imaginaos era Link Between Worlds, pero con la cámara un poco más en plan isométrica, un poco más girada a unos 45 grados hacia la izquierda. Y está bastante bien, los puzzles sí que hay muchos que son muy fáciles, algunos son un poco más dificilillos. Los jefes son una... bueno, los jefes finales son más o menos un desafío. Pero los que son jefes en plan no finales, minibosses por llamarlos así, con 8 bombas, los revientas en 10 segundos o menos y va en serio. Pero bueno, la historia está bien, hay un poco de voice acting. Me está gustando. Aún tengo que acabarlo, pero yo creo que está bastante bien. Hombre, ¿qué quieres que te diga? Cuando pasaste aquella foto de este Oceanhorn en el grupo de WhatsApp, madre mía, hay una diferencia muy grande entre un homenaje a Wind Waker y un plagio. Y un plagio. Esto es un plagio. No. Eso no es lo más plagio que tiene. De hecho, de lo peor que tiene este juego es que parece una copia de los chinos de Zelda en algunas cosas. Ves ahí como una trifuerza, pero puesto los triángulos uno al lado del otro, y es como, bueno, ya. Y ves una imitación de los Zora, una imitación de otra raza que ahora no me acuerdo cuál era. Y los contenedores de corazón. Sí, los contenedores de corazón. Parece un juego de Game Loft, ¿no? O sea, los típicos juegos que te sacan para móviles que son copias. Ojalá. Mira, de hecho, ¿no será de Game Loft? No, sé cómo está ahora Game Loft y ojalá sacasen esto, porque lo que sacan últimamente tiene tela. Aparte de Asphalt, no han sacado nada decente. Bueno. Pues ya nos contará cuando lo termines, si no lo has acabado. A ver. No, me queda un poquito. Vale. Aún así, Tony, ¿piensas que es este juego mucho mejor que los Zelda de DS? Uy. ¿Piensas que es muy difícil que lo sea? Pienso que es un juego... A ver... Es que no sé qué decirte. Mira, yo lo jugué en iPad cuando salió, porque al principio salió exclusivo de iOS. Y luego creo que ha salido en PC con soporte para mando, que de verdad por lo agradezco muchísimo, por favor. Porque yo, ya sabéis que estos juegos de control táctil... Es que creo que tú hablaste aquí de él, ¿verdad, Velasco? Creo que sí, en uno de los primeros programas en la primera temporada. Sí. Ah, pues de mira. Cuando éramos jóvenes. Y alocados. Jóvenes e inocentes, sí. Bueno, hacía mucho tiempo que no digo esta frase, pero nos estamos quedando sin tiempo, o sea que tenemos que seguir. Hace tiempo que no me pasa. Vamos también a ver Alfredo qué juego ha traído al programa, que nos comente. A ver. Bueno, pues os voy a hablar del Project Cross Zone de 3DS. ¿Lo habéis jugado? ¿Habéis hablado de él? ¿Qué? ¿Lo habéis escuchado? Nada. Yo juego a la demo. Vale, yo jugué la demo, me picó la curiosidad y bueno, lo he jugado y me lo he pasado. Puedo decir que he tardado unas 71 horas, o sea que es largo. Joder. Bueno, poquito, es que es largo, pero es muy cansino. Repetitivo, ¿no? Sí, os voy a explicar, es un juego táctico estilo Fire Emblem, pero ni mucho menos tan profundo en historia ni en desarrollo de personajes. Es un crossover... Por ejemplo, de tres compañías, de Sega, de Capcom y Namco, y de las cuales juntan sus personajes, emblema del palo. Hay que ver, a mí me llama mucho la atención que traéis juegos muy estilo Fire Emblem, muy estilo estrategia sí. para hoy. Hemos pasado de rollo hipster a rollo pecero extraño, aunque el juego sea para 3DS. No lo sé. Todo muy táctico. Sí, sí. A mí el juego me picaba un montón en la curiosidad cuando salió. Bueno, Alfredo se nos ha caído un momento, pero ya lo tenemos aquí. Ya estoy aquí. Ya está aquí. Problemas de conexión. No pasa nada. Bueno, pues lo que os decía. Tenemos personajes muy variopintos de estas tres compañías, como de Resident Evil, de Mega Man, Street Fighter, Virtua Fighter, Shining Force, Tekken 6, Xenosaga, X y más. Y juegos que son japoneses que no han salido de allí. Y es en vista isométrica, como todos estos juegos así, muy buenos gráficos realmente, pixelados, así poco retro, en entornos 3D. Y a mí es una cosa que me gustó mucho, es decir, el tema gráfico. Cuando pasas al combate, se cambia el entorno a un tipo, digamos, 2D, todo. Y es una lucha en que tú decides las acciones, los combos, porque va por combos, con una combinación del botón A con la cruceta. Entonces tienes que ir encadenando combos hasta creo que un máximo de 5, más luego personajes de apoyo y personajes que están al lado también ayudándote, y puedes hacer combos de 100 y largos hits. Y está muy bien. Lo que pasa es eso, que son batallas muy, muy, muy largas. Al principio no, pero luego te pueden salir perfectamente pues 70 enemigos. Y este estaba en inglés, ¿verdad? Por eso son 70. ¿Puede ser? Sí, yo lo juego en inglés, claro. Sí, vale. Sí, sí, pero bueno, tampoco... Te pierdas un poco quizás un poco los chistes, si no sabes inglés. Pero realmente no va. Es que la historia es muy, muy patillera. Para... ¿Cómo, qué historia puedes crear para juntar tantas sagas juntas de diferentes compañías? Claro. Es muy... Si quieres cuento un poco el argumento, es muy fácil. Son dos personas que originales de este juego, que les pasan unas cosas, les roban unas piedras y bueno, y los malos, digamos, de turno van saltando entre mundos, buscando energía y claro, se van uniendo componentes hasta tener un equipo enorme de gente para poder jugarlos. Una cosa también que quisiera comentar es el tema de la música. La música son originales, es decir, de cada grupo de jugadores. Por ejemplo, cuando estás usando a Ryu y Ken, que van por parejas, se escucha la canción de Street Fighter, de Ryu. ¡Qué bueno! O si estás luchando... ¡Qué guapo! Sí, sí, por ejemplo, con... ¿Quién más? Con Mega Man, se escucha la de Mega Man. Si estás controlando a... ¿Quién más? No sé. ¿A Sonic? No, Sonic no está. Pero sí que se escucha, por ejemplo, la canción de Ghosts and Ghosts, y que es chulísima. Qué bueno, qué bueno. ¿Un crossover de Sega sin Sonic? No, sin embargo, está bien porque demuestra que hay vida más allá de Sonic. A la basura. Si no sí, está de Sonic. Hecho, mira, os puedo comentar, por ejemplo, que de Sega los personajes que se pueden controlar, bueno, no lo he dicho antes, pero van por parejas siempre. Más uno de apoyo que se une. Eso sí que puedes cambiarlo. Los que son parejas no, pero los que se añaden sí puedes ir jugando con ellos. Y, por ejemplo, de Sega tenemos de Virtua Fighter, tenemos The Shining Force, tenemos Resonance of Fate, que ese juego no lo he jugado, pero mi hermano lo tiene y está guay. Y tenemos Valkyria Chronicles. ¿Habéis jugado a ese? Sí. Sí. Sí. Vale, pues están los personajes principales de la tercera parte, de la última. ¿Y no está Alex Kidd? Otra cosa que no he dicho es... Dime. No. No, pero sí que sale Ulala. Y cuando sale Ulala, el ataque, aparece, por ejemplo, Opa Opa. No sabéis, es el de Fantasy Zone. Sale Space Harrier, el protagonista. Es decir, es un batiburrillo de acción en la pantallita, pero le lastra mucho la historia. Es muy poco profunda, muy patillera. Pero bien. Vale. Bueno, bien. ¿Y de precio cómo anda? Me ha dejado un sabor de boca un poco agridulce. Paso palabra. Vale, vale, vale. Ha quedado claro, ¿no? Me lo imaginaba. No, lo que sí que... Sí, lo que sí que puedo decir es que si no ha salido ya, está a punto de salir la segunda parte. Sí. Y yo te iba a preguntar, Alfredo, tú que eres un conocedor con 71 horas, ¿están equilibrados el crossover? O sea, ¿hay la misma cantidad de personajes de un grupo que de otro? Sí, yo diría que sí. Si no, es muy poco, pero sí, hay unos. Sí, lo que pasa es que hay muchos que son de sagas que a lo mejor aquí no se han salido. Bueno, Menos Sonic está Sonic. Todo. Tenemos que pasar. Sonic está en los Juegos Olímpicos. Sí, está en los Juegos Olímpicos. Tenemos que pasar porque vamos muy, muy, muy, muy, muy mal de tiempo. Yo voy a traer un juego aquí que llevo dándole un mes por lo menos. Es Payday The Heist. ¿Vale? No es el Payday 2, es el que sacaron antes de la compañía Overkill. Y. Goti. Madre mía, qué bueno, ¿eh? Qué bueno, o sea, me llama mucho la atención que Aitor haya traído aquí el Rainbow Six, un juego multijugador para pasar con los colegas, porque cuando yo me compré este juego era para lo mismo. De hecho, casi todas las noches estoy en Steam de madrugada jugando con mis amigos, y es que es buenísimo. Para quien no lo conozca, somos unos miembros de una banda de ladrones y tenemos que cometer delitos utilizando una máscara de payaso o de las diferentes que hay. Y está muy chulo porque es cierto que solamente hay 5 o 6 niveles en este juego, pero son muy diferentes entre sí y sobre todo muy hay muchas formas de afrontarlo. Por ejemplo, hay una fase que es un hospital y tú puedes ir y vale, venga, voy a saco, ¿no? Mato a toda la gente que hay allí y sigo para adelante. Pero luego hay otra segunda vía, que es la del sigilo, que es, bueno, primero nos cargamos todas las cámaras de seguridad, hay que ponerse de acuerdo, hay que coordinarse. Y ahora nos disfrazamos de médico, ahora tenemos que descubrir tal. Y está muy chulo, ¿eh? Está muy chulo la forma en la que se afronta y todo. Y además, es mucho. Me mola más a mí la segunda forma que has dicho. Yo creo que se disfruta más ese juego. Sí, sin duda. Más sigilo. Sí, sí, porque además es que, digamos que es imprevisible, no sabes lo que va a ocurrir. A lo mejor, como los enemigos se van apareciendo en un sitio u otro, y hay de muchos tipos, están unos que son gordísimos, otros que una vez que te tocan te tiran al suelo. Hay que jugar mucho la coordinación, un poco a los Left 4 Dead en ese sentido, ¿no? Y eso es muy difícil de lograr en un juego multijugador, que existe una experiencia realmente interesante. Y ya digo, yo lo he echado muchísimas horas y me está encantando, y estaba a menos de 3€. O sea, recomendadísimo. ¿Tú sabes por qué se pusieron tan de moda los Payday? Porque se vendían en packs especiales de 4 juegos por un precio regalado, y te decía, uno para ti, 3 para tus colegas. Y la peña los compraba así, igual que el Fortnite o el propio Left 4 Dead. Y por eso, ¿sabes? Creo que fue el mejor impulso que ha tenido esta saga. Uh-huh. Y porque lo dieron gratis también. Yo era el único que no lo tenía. Pero hay una cosa muy llamativa con esta compañía, y es la cantidad de DLCs que tiene. Sí. Madre mía. Por eso no han sacado el 3 aún, porque el 2 siguen sacándole jugo. Sí, sí, sí. Sí, pero compra una máscara de cabra, compra una máscara de no sé qué, un arma que tiene un dibujito. Así, así. Pero esos no duelen, tío. A mí me duele más, por ejemplo, lo que hicieron con el este que era de. Con el Evolve, tío. Que lo que ponían de DLC eran más mapas, más personajes. No, tío. Pon skins y regálame eso. Bueno. La peña va a seguir comprando. No sé qué decirte, Serenium. Porque en este, por ejemplo, hay 3 clases diferentes: asalto, francotirador y apoyo. Y uno de mis amigos, por ejemplo, se ha comprado un DLC que te da una nueva clase, que es la de técnico. Ah, entonces, claro. Eso es otra cosa. Eso ya es diferente. Pero a mí no me duelen cuando salen DLCs de skins, ¿sabes? Me parece mejor que venderte trozos del juego, que es lo que le hicieron a tu colega. Pues sí, la verdad es que sí. Vamos, es de alabar el hecho de la aleatoriedad de los escenarios. Así nunca repites lo mismo. No te lo sabes, por así decirlo. Y nada, te recomiendo que te pilles el 2 para poder jugar juntos, porque traen más mapas, más clases y es todo. Uy, a ver, porque mucho tengo, más completo. Tengo unos amigos más rata, le digo, vale 5 euros. Uy, 5 sí, euros. Tío, estaba 5 pavos en la. Sí, hostia, 5 euros, tío, no. Te recomiendo regalármelo a mí para yo jugar contigo. Bueno, jugaremos. Estoy poniendo cara de smiley. Regálamelo. Yo estoy casi todas las noches en Steam, como podréis ver, o sea que. Y además difícil, ¿eh? Me llamó mucho la atención porque son 5 o 6 mapas, pero solamente los 2 primeros tienen modo fácil. Todos los demás son normal para arriba. Suicida. Y son difíciles. Pero me gusta mucho. Y además salió el tema, no sé si cuando traímos la noticia de Steam, de que estaba censurando juegos, que yo te lo comenté, Serenion. En este juego, por ejemplo, hacemos de ladrones, sí. Hacemos de malos y nadie se lleva las manos a la cabeza. Cuando estamos matando a gente, estamos robando y no pasa nada porque es un juego. Bueno, en el Mónaco también roba. Bueno, pues ya me está dando la razón. En fin, no voy a iniciar un debate, ya lo tendremos en otra ocasión. No tenemos tiempo para tus debates. Porque tontos, no tenemos. ¡Oh! A que te echo del programa. Échame. Te va a banear. Venga, anda, vámonos con las noticias. Que a ver si nos da tiempo y nos sale algo interesante. las noticias. Y la primera de ellas me parece fundamental colocarla en la escaleta, en este lugar que le hemos dado, porque tiene muchísima trascendencia. Yo tenía en el guión, lo tengo aquí delante, una parrafada inmensa contando la historia, pero ni lo voy a leer ni nada. Creo que es mejor que lo cuente con mis palabras, una cosa súper sencilla y resumida para que se entienda. Resulta, y ya luego vosotros me corregís, añadís cosas, lo que queráis. Yo lo cuento. En Steam resulta que desde hace más de 10 años hay como un sistema de traducciones que hace la gente de forma voluntaria, un voluntariado. Ahí están los rusos, los alemanes, la española. Bueno, la española es de las que más tiempo tiene mucha fama. Y resulta que un empleado de Valve, que está encargado de esta división, hace poco dijo, bueno, voy a poner un sistema de reputación entre los traductores para que, bueno, se recompense de alguna forma el trabajo que hacen. ¿Qué pasa? Que este sistema de reputación no tiene en cuenta todas las traducciones que han hecho hasta la fecha. Y resulta que España, el español en general, son de los pocos que tienen ya más de un 95% de juegos traducidos. O sea, que el porcentaje que les queda por traducir es muy poco y poca gente los iba a votar. Se ha liado la de Dios entre el equipo de traductores españoles, que recordemos, no ganan dinero, son voluntarios, lo hacen porque quieren. Había uno en particular que dijo, vale, venga, y empezó a traducir juegos sin tener en cuenta a nadie, a lo loco, venga, en un momento, para ganarse puntos. Y se ha liado muchísimo y ahora están en huelga, esto es lo más interesante, hay una huelga en Steam de traductores españoles, por eso, de hecho, la última campaña esta de oferta que han hecho por el Año Nuevo Chino está en inglés, no sé si os habéis fijado. Sí. Y así está la cosa, porque son personas que hacen esto porque quieren, no ganan dinero, pero, hombre, se sienten un poquitín estafadas y engañadas, con razón o no, no sé cómo lo veis. Corrige, Sergio, no es que traduzcan el juego, traducen la página del juego en Steam. Eso, son los traductores, sí, de la plataforma. Efectivamente, eso es muy importante, efectivamente. Sí, que puede dar lugar a malentendidos. Sí. Creo que lo de las reputaciones era para remunerarles de alguna manera, o sea, para que ganaran algo de dinero. Vamos a ver, una vez metes el tema de perras en la gente que hace voluntariado, te cargas el voluntariado. Eso es básico. Exacto, y si es voluntario no vas a hacer huelga. Simplemente dejas de hacerlo y ya está. Sí, exacto. Hombre, a mí lo que me llama la atención... Es una forma de protesta, la verdad. Sí, pero lo que me llama la atención es que esto no se supiera hasta ahora. O sea, que llevaban 10 años unos señores haciéndole el trabajo gratis a Steam sin cobrar y que ahora es cuando haya trascendido. Yo no tenía ni idea de esto. Ni yo. No, ni yo. Que tú mismo lo dijiste antes, Sergio, yo estoy metido en el mundillo de las traducciones y yo no tenía ni puta idea de esto. Claro, esto es lo preocupante. Y un poco indignante, ¿sabes? Es en plan, Valve se está haciendo dinero a costa del voluntariado, ¿sabes? Es igual que el tema de los cromos. Valve no invierte ni una décima parte de lo que está ganando gracias a lo tontos que somos a veces, ¿eh? Bueno, sí, porque ahí la culpa no la tiene Valve, o sea, si tú... Sí, aquí es que claro, a ver, yo tengo que... Seguramente la gente que me esté escuchando, lo que he contado, dirán, faltan un montón de cosas en la historia, es que es una historia muy muy larga, pero falta otra parte, que es que el equipo español estaba haciendo una herramienta para mejorar a la hora de traducir, porque al parecer sí. la plataforma era muy ortopédica y no funcionaba bien. Y los señores de Valve consideraron esto como, yo que sé, como una traición o qué, y han echado a mucha gente, ¿no? Como un insulto. Se han sentido ofendidos por la gente española. Sí, a los dos representantes de la plataforma, creo que fueron, ¿no? Claro. Un chico y una chica. Se los cargaron por presentar eso, ¿sabes? Porque dijo, no, mira, tal. ¿Sabes cuál es el problema de la gente? Tú mismo estabas mencionando un tío que se puso embalado y tradujo 1 millón de juegos. Sí. El problema de esa gente no es que hagan muchas traducciones, es que esas traducciones no han sido testeadas y muchas veces son lamentables. Es cuando lees, por ejemplo, basuras como Resident Evil Revelation, ¿sabes? Es gente así. Que eso fue muy bueno, tío. Eso fue buenísimo. Bueno, pero no cambiemos de tema. Pues, si tú te pones a mirar muchas páginas de Steam, y ahora tiene toda la lógica del mundo, están mal traducidas. Mírate la de Tales of Symphonia. Es lamentable. Está medio traducida, tiene palabras mal escritas. Y es por eso, porque hay un tío ahí que no se ha molestado en corregirlo. Y ahora lo que Google Translator directamente, ¿no? Exactamente. Y lo que ha hecho esta gente ahora yo entiendo que se han cabreado porque ahora van a tener que ir mirando qué juegos tradujo el tipo este, que capaz que el otro lado está con Google Translate, y ir corrigiéndolo detrás. Es que eso es doble trabajo al final. Claro, y luego también, por otro lado, cómo Valve puede echar a alguien de algo que está haciendo de forma voluntaria. Porque tú puedes despedir a alguien que está trabajando, pero si no está trabajando, no gana un dinero, no está remunerado, no sé hasta qué punto, yo qué sé, ¿no? Que puedas echarlo. Y de esa persona también que se sienta ofendida. Entiendo que has hecho un trabajo durante 10 años, te molesta, pero yo pasaría, diría, anda, y que os quedéis ahí con vuestra mierda. No, mira, yo entiendo que se puede echar a una persona por muy voluntaria que sea. Cuando te viene el típico listillo que te dice, ah, no, yo lo voy a traducir de esta manera... Y como es gratis, se van a joder. No, no, mira, con mi nombre tú no vas a sacar esa traducción al público. ¿Entiendes? Uh-huh. Yo al final el que tiene la última palabra es Steam. Exactamente. Claro. Entonces, por mucho que tú seas voluntario, si tu trabajo es malo, yo no tengo por qué aceptarlo. Por mucho que sea gratis. Hay que tener un mínimo de calidad. Exactamente. Uh-huh. Es más, incluso no le estás haciendo ningún favor a Steam dándole una traducción nefasta. Es que pasó un caso parecido hace poco en el mundillo en el que yo me muevo. Que apareció un chaval chileno, que un saludo a todos los chilenos que nos escuchan, no tengo nada contra ustedes, pero el tipo decía que como él hablaba mal, y como él usaba el dialecto que usaban en la calle, pues que nos teníamos que joder y comernos la traducción como él quería. Y se lo dijimos, yo, no, perdona, de hecho un chico chileno se lo dije, dice, no, no vamos a aceptar, por mucho que tú digas que así es como se escribe, que escribas mal. De todas formas, a ver, esto no es igual. La culpa no es del traductor este que ahora ha salido a traducir todo. La culpa es de Valve por hacer un sistema de reputación tarde, mal y que deja mucha gente fuera. No, tampoco el problema es que el sistema de reputación. Yo lo veo bien. Lo malo es cómo lo han hecho. Me parece que den favores a esa gente que se lo está currando tanto tiempo, pero el modo en que lo han hecho quizá no haya sido del todo bueno. Puede ser. Es que no ha trascendido detalles de cómo era el modo este. Sí, de hecho, a ver, me encantaría para próximos programas a ver si alguien del equipo de traducción, de verdad, español, pudiera venir y contarnos un poco el asunto, porque es que hablamos sin conocimiento de causa y por eso tampoco quiero alargar mucho la noticia, porque vamos a meter la gamba. Únicamente yo me quedo con el mensaje de que en Valve hay mucho más de lo que vemos de frente. Muchas cosas turbias, sucias, como en cualquier compañía, y que están ahí. Porque el tema de las traducciones, claro. Imagínate, que la gente está haciendo esto gratis. Yo me negaría desde un primer momento. Yo te digo una cosa, yo creo que si rascáramos en las plataformas digitales, hay más mierda detrás de Steam que detrás de Origin. Casi seguro. Pues sí, bueno, vamos a dejar esto aquí. Ya veremos cómo progresa las siguientes semanas. La gente nos comentará por los comentarios, especificando todo el tema, porque no estamos muy puestos y mejor no seguir. Y otra noticia que está así, que nos ha conmocionado muchísimo, y es que la compañía Remedy ha anunciado oficialmente que Quantum Break aparecerá tanto en PC como en One simultáneamente, para el día 5 de abril y con opción Crash Buy. ¿Esto qué significa? Que si lo compras para Xbox, te lo regalan también para PC. Bueno, hasta aquí es lo que ya sabíamos, que ya no hemos calentado bastante, pero es que hoy mismo ha salido la noticia de que solo va a salir en la Store de Windows 10 y no se va a publicar en Steam. La idea es potenciar su propia tienda digital y que esté a la altura de otras como Steam u Origin. Esto es grave, ¿eh? Esto le hace flaco favor a One. Solo digo, pero ¿eso existe, esa plataforma, o tiene que crearla? Existe. Yo solo digo unas cosas. Una, todo está conectado, tío. La semana pasada hablabas de Crash y hoy estás hablando de Crash Bandicoot. ¡Oh, Dios! Nah, es eso, que están un poco regalándote el juego. No, regalándote no. O sea, estoy un poco contigo, Serenion. Están de rodillas pidiendo, por favor, cómpranos. Es muy preocupante porque, joder, viniendo de Remedy, que estamos todos con Alan Wake, vamos, ya lo comentamos aquí en el análisis, el juegazo que es, y que esté así ahora, no sé yo qué esperar de este juego, ¿eh? No sé, la verdad, es un asunto complicado y yo creo que la estrategia que está llevando Microsoft con One no está muy bien gestionada. No sé qué va a pasar, porque a nivel de exclusivas, recordemos, ¿qué tiene One este año solo para One? Estoy viéndolo venir. Quantum Break se la va a pegar, Se la va a pegar muy dura. Yo creo que no, El lanzamiento en PC le va a favorecer, aunque no sea en Steam. Eso le va a quitar muchas ventas, creo yo, ¿eh? Pero es que el problema es que solo va a estar para Windows 10. Aquellos que no hayamos actualizado, que somos tranquilamente el 60%, no tenemos tampoco acceso a los juegos de Xbox One. Y ni siquiera podemos usar el mando Elite. Y aquí tengo las especificaciones, que no sé vosotros los peceros si están bien o mal. Requisitos mínimos, 8... Altas, a ver, dejad que lo cuente para la gente que nos escucha. Requisitos mínimos, RAM 8 GB, una NVIDIA GeForce 760 y un i5. Joder. Esos son los mínimos. Los recomendados, un i7, una 980 y 16 GB de RAM. 980 Ti. O sea, que es aún peor. No se flipan la gorda. No se flipan los. Es una burrada, 1.500 pavos para poder tirar un Quantum Break. Oye, no. Hay que decir una cosa. A nivel gráfico es un pepino, ¿eh? A la altura del Uncharted 4, por ejemplo, por poner otro exponente en consola. Tío, pues que lo pongan en el cine y vamos a verlo, pero oye. Claro. Es demasiado. Te digo yo que ese juego lo tira una 550. O sea, ese juego ponen los requisitos que les puede dar la gana, pero después cuando vayamos a la hora de la verdad. Ese juego lo tira cualquier ordenador, lo tira en los. Pero lo habéis visto en movimiento. Estáis aquí hablando, pero habéis visto el gameplay, habéis visto cómo se ve. Sí. La pregunta es: si Juan lo puede tirar, ¿cómo no lo va a poder tirar un ordenador? Menos de lo que piden. Lo que yo te quiero decir, ahí está. Es que últimamente engañan mucho con el tema de los requisitos. Nadie pone los requisitos reales. Están como los chinos, lo ponen más hinchado de lo que es para aparentar. A ver, que la tira más grande, vamos. Cuando dicen requisitos recomendados y ponen esas especificaciones, ¿es para moverlo en ultra o para moverlo en una calidad normalita? Yo pienso que es para moverlo a lo máximo, ¿no? Claro, digo yo. Aitor, tú no te preocupes que tú lo vas a mover. Con tu reactor nuclear lo vas a mover. Más o menos, pero lo vas a mover seguro. Sí. Bueno, venga, vamos a pasar, que hay más cosas para los peceros, para la Master Race. Y es que el mundo de los videojuegos para PC va a regresar al E3 con un evento propio. El año pasado, ya os acordaréis, que fue la primera vez de una conferencia dedicada al PC y ahora se ha confirmado que va a volver a celebrarse este año. Se va a celebrar el 13 de junio y prometen que este va a ser un espectáculo incluso mucho mejor, palabras textuales. Bueno, no me digas. Espérate. Que van a revisar el planteamiento para conseguir una conferencia más corta, concentrada y definida con un montón de nuevos anuncios. ¿Os lo creéis? No te lo crees. No. Qué pereza. Es que el año pasado fue como un intento de late show, pero mal, o sea, 3 horas. Que yo estaba. Es que ya horas, me fui a dormir, dije, tío, es de madrugada aquí y llevan 2 horas y pico, me voy a dormir. Joder, madre mía. Y sin gracia. Yo solo les digo una cosa: no han leído la noticia entera. Tienen invitados estrella este año. Entre ellos, el fabricante del colchón es Flex, los de Picolín. Los del Valium, no sé, como mientras no lleven a Pelé. Pero a ver, que el año pasado lo que me dio coraje es que sí que enseñaron algunas cosas interesantes, pero entre tanta morralla y la forma de contarlo pasaron desapercibidas. Yo como estaba de vacaciones y lo único que supe del E3 era lo que me mandaba Sergio. Yo tengo un examen este año, el 13 de junio. Examen de historia, ¿no? Ese día también. Sí. Madre mía, no creo que lo vea, sinceramente. Ya estuve el año pasado aguantando ese coñazo. Y bueno, no lo veré. Ya el día siguiente veré cómo ha sido. Y si veo que ha sido mejor, pues ya para el siguiente me animaré a verlo. Pero de verdad que ganas cero. No te preocupes, Velasco, que este año tenemos al becario, ponemos a Tony a ver todas las conferencias y que nos lo manden. Y que nos lo cuente. Sí, seguro. No, pero yo le doy una oportunidad si es a una hora decente. Bueno, becario. Pues nada. La que me veré seguro la de Nintendo. Vamos. Venga, que tenemos que seguir. Otra noticia muy chula. Bungie ha anunciado que la secuela de Destiny se publicará en 2017. El estudio americano, bueno, también ha desvelado que a finales de este mismo año van a publicar una gran nueva expansión para el juego original, ese Destiny que tenemos ya en la calle. Y eso no es todo. Es que han dicho también que ahora en primavera tienen previsto una gran actualización que va a incluir un significativo aumento de luz, nuevo equipo para ganar y un montón de retos y una experiencia muy divertida y rejugable. Así como dato, ¿vale? Porque ahora lo vais a poner a parir, pero Activision ha publicado en su último informe financiero cómo va Destiny. Destiny posee 25 millones de jugadores registrados y han jugado más de 3.000 millones de horas de juego. Así que cuidadito con lo que vayáis a decir. Sí, yo te iba a decir, ya pasaron los 10 años que iba a durar el Destiny. Otra vez, todos los programas tengo que decir, esos 10 años es la marca de Destiny, no el juego de Destiny. Venga. A ver, vale. Yo lo único que le veo de mal es que no ha salido en PC, por lo tanto no te puedo dar mi opinión. Vale. ¿Por qué no pago el PlayStation Plus? Ninguno. Muy mal, tío. El batallón Sony era muerto, tío. Velasco se compró un PC. Nada, hay que tener la Sony a la muerte. Bueno, yo pienso que Destiny iba en ascensión, ¿eh? Yo pienso que empezó flojito y el último DLC del Rey de los Poseídos le ha insuflado mucho, mucho aire, ¿eh? Uh-huh. Y veo a Destiny 2 que si se lo plantean bien, quizá pueda ser muy, muy superior a lo que hemos visto. Sí, estoy de acuerdo con Velasco. Y yo te digo una cosa, si sale en PC, como dice Tony... Yo me lo pillo. Puede ser un pelotazo, ¿eh? Sí, sí. Puede ser tan pelotazo como fue el WoW, ¿eh? No, pero es que bueno, por lo menos 1 millón de ventas, sabes que las vas a tener, pero de calle, vamos. Más. Yo creo que muchas más. A mí lo que me choca es que quieren hacer una gran expansión a finales de año y, al poco. El año siguiente era un nuevo juego. No sé si eso les afectará mucho a la hora de vender el nuevo. Hombre, es para que la gente no se vaya, para que sigan ahí enganchados, dándole nuevo contenido y ya está. A ver, es que hay una cosa me que... Me parece perfecto. No, y que ya lo comenté en otro programa. Todas estas expansiones eran parte del juego original, solo que no les dio tiempo y ahora nos la están dando a trozos. Con y cobrando. Cobrando de 40 euros de más. Porque yo soy optimista y digo que este Destiny 2, si parte de la base de esta última expansión del Rey de los Poseídos, va a ser una cosa muy buena. Y a los que lo estáis esperando en PC, puede. Tiene toda la pinta de que vas a ir en PC. Hay muchísimos rumores, un currículum que ha salido de un desarrollador de Bungie trabajando para la versión de PC. O sea que, Sergio, a ver. Eres no, mira, mayor, te lo digo muy en serio, ¿todavía confías en los currículums? Hay un currículum por ahí que lo publicó Enrique de Vicente que dice que NX va a tener compatibilidad con PC. Por favor, no confíes en bueno, los rumores, eso. Llegados a este punto, pido perdón a los que nos están escuchando por todas las hartas de tonterías que estáis soportando. No pasa nada. Hay otra noticia que a ver si Tony conecta, porque esta le va a molar, y es que Ubisoft ha confirmado que la secuela de Watch Dogs va a llegar antes del mes de abril de 2017, es decir, antes de que termine el año fiscal siguiente. Cosas interesantes. Esto coincide también con el anuncio que ha dado Ubisoft de que no va a haber Assassin's Creed este año. Claro, no hay más detalles, pero ya sabemos. Watch Dogs 2 está ahí a la vista y para este 3 seguramente lo anuncien oficialmente. Yo es que me gustó el primer Watch Dogs. Yo quiero un segundo, porque aparte lo que mi experiencia fue, vale, esto se puede arreglar fácilmente porque es un desastre, la conducción, por ejemplo. O quizás no hace falta, bueno, seguro no hace falta tanto tiroteo. O lo que sea. Entonces, yo en Watch Dogs 2 lo veo. Ahora, ¿cómo salió el 1 de optimización de bugs? Pues quizás de lanzamiento, bueno, seguro de lanzamiento no me lo pillo ni de coña. A no ser que haya una edición limitada que me llame mucho. Pero quererlo, lo quiero. Y si tengo la suerte de que lo encuentro barato como me pasó con este, perfecto. Yo te digo una cosa, esta noticia es la realmente es la respuesta velada de que Assassin's Creed ha bajado muchísimo y que las van a parar igual que pararon Prince of Persia. Espero que no. No, porque sí, sí. Ya hay un nuevo Assassin's Creed en desarrollo, el Empire este. Bueno, pero esos no cuentan, el China, no cuentan. El no sé qué, eso nada. No, digo el de 2017, el Egipto y tal. Eso siempre están por ahí diciéndolo, pero te digo una cosa, esto es la respuesta. Syndicate no ha vendido una mierda comparado con los anteriores, que sí, que son un montón de millones, vale, pero es una mierda para ellos, para el presupuesto que tienen. Entonces, lo que han hecho es decir, bueno, estamos viendo que esto está más quemado que la pipa de un indio, vamos a parar, vamos a hacer un Watch Dogs para ir manteniendo y vamos a ver si en 2017 realmente tenemos un Assassin's Creed o lo vamos a tener ya para 2018. Es que sería lo lógico. Yo te digo una cosa, un descanso de un año nada más me parece muy poco. Poquito. Sí, es muy poco. Yo te digo que si meten ahora un Watch Dogs 2 y detrás meten un Prison Persia nuevo, ya después me puedes meter el Assassin's Creed que te dé la gana. Pero que descanse, porque sí, hace falta. Sí, sí. Como si hace después un reboot desde el principio, que también le vendría bien. Pero que hombre, descanse. No. Por temas de historia, no. La historia ya no tiene ni pies ni cabeza. Espero que no se lo carguen con el 1 con tanto anuncio y tanto hype, porque creo que fue lo que le fastidió el lanzamiento. Sí, sí, sí. Yo creo, de verdad lo digo, esto es muy importante, me pongo serio, creo que Ubisoft últimamente está aprendiendo, ¿eh? La forma de hacer los lanzamientos. Fijaos, por ejemplo, en la beta de The Division, se ha dejado de tonterías, ha dicho, mira, probarlo, ahí lo tenéis, y yo creo que lo está haciendo bien, ¿eh? Se ha dado cuenta de que mostrar demasiado es malo. Desde el Syndicate sí, lo están haciendo bien. Sí. Para mí esta noticia ha sido una cadena de arena, ¿eh? Porque bueno, que cancelen o que digan que así se pasa este año ya no lo va a ver, pues es buena noticia, sinceramente creo que es muy buena noticia. Como dice Sarian, yo le metería otro añito más, y pero la arena es Watch Dogs, ¿eh? Es que no sé, a mí no me puede, a mí me tienen que convencer muy muy mucho, ¿eh? No sé qué harán, pero la experiencia del 1 no sé cómo van a cambiar de opinión. En principio espero que no se llame Watch Dogs 2, porque es que suena fatal. Que le pongan Watch Dogs Sobre todo porque parte de una primera parte, nunca mejor dicho, que no ha tenido mucha acogida entre la crítica. Y yo, Aitor, simplemente te digo, una de cal y otra de arena, no sé si lo malo es la cal o en la arena, no lo entiendo muy bien, pero para mí los dos son malas, las dos noticias, tanto Watch Dogs 2 como el descanso para que regrese otra vez a Assassin's Creed, solamente de un año. Ya veremos a ver qué pasa, pero hombre, tiene más cosas en la nevera Ubisoft que puede sacar. No han confirmado que sea solo un año, ¿no? Yo me lo imagino, ¿eh? Otra noticia. Pero muy descafeinado, ¿eh? La noticia otra noticia, sí, sí, muy descafeinado. Esta me mola. El cantante Kanye West ha presentado el tráiler del que va a ser su primer videojuego. Se llama Only One The Game. El proyecto se centra en mostrar a su madre viajando hacia los cielos montado en un caballo volador mientras le crecen alas de ángel. Bueno, el vídeo que se ha visto, un pequeño teaser, se ha mostrado en la presentación de su nuevo disco, The Life of Pablo, y lo que él ha dicho, atención, estas son sus palabras: he estado trabajando en un videojuego que os quiero mostrar. La idea del juego es mi madre viajando a través de las puertas de los cielos. Esto no es algo fácil de hacer, todos actuáis como si esta mierda fuera normal. En fin, no se sabe mucho más del proyecto, ya sabemos que este hombre es muy polémico. No sé si habéis visto el teaser, pero... Sí, sí. Y qué mal rollo me ha dado, la verdad. Veo un crossover con Darksiders y a muerte, matando a las madres. Pero yo me lo esperaba peor, pinta relativamente bien. Tío, solo se sabe eso, ¿sabes? A lo mejor ahora el juego es un plataformas en 2D, rollo Rayman. O un hack and slash de Palo God of War. Bueno, eso no sería malo. Ninguna de esas opciones. La madre de Kanye West matando personas. Yo veo una Star Fox. A mí me interesa mucho la opinión de Tony como desarrollador de videojuegos. ¿Qué opina de que un cantante se ponga ahí a desarrollar un juego? Que no sé la idea de programar que tiene este señor, pero... Es que a lo mejor, o sea, este señor ha puesto la pasta y ha contratado un equipo. Claro, es que... No puedo decirte porque no tengo ni idea. Velasco, Sid Meier no tenía ni puta idea de programar y míralo. Su nombre está en todos los juegos de Firaxis. Y las cosas como son, yo tampoco sé programar. Yo voy tirando voy investigando cómo hacer las cosas que quiero hacer. Y el código no lo escribo yo, lo entiendo, pero es gente que lo ha colgado ahí, que ayuda. Ya veremos a ver qué pasa, pero no es el primer juego que sabemos de una celebridad que sale a la calle. De hecho, la del juego de su mujer, Kim Kardashian, es lo más vendido en móviles, lo fue durante muchísimo tiempo, así como dato. Esperemos que tenga más calidad, por lo menos. Hombre, ¿no hay un Kickstarter del Shaq Fu? Bueno. Bueno, Taylor Swift creo que también está haciendo algo así, ¿no? Puede ser, no sé. ¿Verdad? Vamos a hacer un pequeño descanso, a recordar las vías de contacto y volvemos con una microsección muy cortita para despedirnos. ¿Te está gustando el programa? Puedes seguirnos cada semana en iVoox, iTunes y en nuestra web elbatallonpluto.com. Y recuerda que puedes mandarnos un mensaje a nuestra cuenta de Twitter, @elbatallonpluto, a la página de Facebook o al correo info@elbatallonpluto.com. Leeremos todos los mensajes y si enviáis algún audio, aparecerá en el próximo programa. Únete y sé parte de este batallón. la cifra. Y traemos la cifra a esta microsección que hacía ya mucho tiempo que no aparecía. Yo creo que más tiempo que el de Serenion, que no venía por aquí. Vale, ya he pillado la idea. Sí. Y traigo una cifra muy interesante que a mí la he leído esta mañana y no me lo esperaba. No por nada, sino ahora veréis. Y es que Ubisoft ha anunciado que South Park, la vara de la verdad, se ha convertido en un gran éxito desde su lanzamiento y que ya ha conseguido superar, atención, los 5 millones de copias distribuidas en todo el mundo. Son distribuidas, pero 5 millones, ¿eh? Para un juegazo, por cierto. Me alegro muchísimo por ello. Joder. Ese juego es... Tengo mucha curiosidad para jugarlo. ¿En serio no has jugado, tío? Yo tampoco. No. Pues están tardando, ¿eh? Posiblemente de lo mejor en RPG. Que ¿pero qué se tiene este juego? South Park, ¿no? Ya está, con eso todo dicho, creo. Joder, tío, te llamas gilipollas en el juego, ¿sabes? Eres el gilipollas. ¿Qué esperas? Es una joya, tío. Para mí... ¿Está en Steam? Sí. Para mí fue GOTY junto el Alien, ¿eh? Fueron los dos GOTY para mí. Sí, y me acuerdo que gracias a que tú lo dijiste, lo jugué. Y yo creo, en más de una ocasión me tuve que parar a reírme, tío. Por cierto, hay que jugarlo en Steam porque en consolas está censurado. Eso. Ops. Y además recordemos que está Obsidian detrás, han sido los desarrolladores. Y se nota. Y recordemos que es un juego que no tira nada, que lo puedes tirar en cualquier ordenador. Y se nota que les hizo gracia, cuando lo hacía. ¿Qué cojones? Me lo voy a instalar otra vez. Está en castellano. O sea, se pillan para pillar las bromas y tal. Sí. Uh-huh. Y se agradece. Bueno, pues hasta aquí el programita, nunca mejor dicho, de hoy. Un poquito complicado, ahora caerá bronca, ya os lo digo. Pero vamos a pasar a las despedidas. Serenion, ¿cómo ha sido tu vuelta? Estoy oxidado, tío. A ver si me puedo pasar un poco más. Que esta vida es dura. La gente lo pide, ¿eh? La gente está pidiendo, oye, a ver si vuelve Serenion. Es que parece una tontería. Parece una tontería, pero es que estoy hasta el culo de curro y después el fin de semana, cuando tengo libre, estoy hasta el culo de demanda femenina, ¿sabes? No tengo tiempo. Antes sí lo tenía, ahora no lo tengo. Bueno. Y se ríen, pero yo lo paso muy mal, ¿eh? Yo sufro viendo que ya no hay anteriormente, viendo que ya no hay anuncio los viernes. Tu trabajo, hola, ¿no? Ya no se dice el hola equipo. Hola equipo, bueno, Tony, anda, ¿qué? Adiós, si me vas a echar bronca, por favor, que sea rápido e intenso lo que quieras, pero es que me pierdo el partido. Pues venga, adiós. Venga, Aitor, nos despedimos también de ti. Bueno, ¿cómo se ha notado que ha llegado Serenion, eh? Digo. Ha revolucionado todo, yo no sé, Alfredo, claro, siempre es culpa la sensación mía, con la que se va a ir hoy. Siempre bueno, es culpa mío, macho. Sí, es que se nota, tío. No está aquí porque lo he invitado yo, creo. Maná, cabrón. Pero sí que, de hecho, fijaos, ¿no? Desde la misma bienvenida digo, Aitor, preséntate. Y se presenta Serenion, si tu turno no era. ¿Consumes el tiempo de los demás? Me presenté dos veces, tío. Esta es la despedida de Aitor, sigue no me lasco, coño. Bueno. Lo he dejado para el final, pero no por ello. Menos importante, Alfredo, ¿cómo ha sido esta experiencia tan rara? Digamos la verdad. Bueno, una experiencia enriquecedora, pero agradable, ¿eh? Un poco nervioso, pero bueno, bien. Espero que no sea la última. Sergio, ¿qué? ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? Pues rara, vamos a dejarlo en rara. Di palabrotas, Sergio. No. Nadie te lo echará en cara. Vamos a tener el explicit de todo. Bueno, nos despedimos ya hasta la semana que viene. Un programa normal, regular y con gente buena. Y esperemos que educada.